pequeñito iba en mi taca-taca. Lo primero que aprendí fue ataca, ataca. Ataca, ataca, ataca. Ataca, ataca, ataca. Aprendí a caminar y me dieron una estaca. Recuerdo que aquel año maté 40 vacas. Y no eran vacas flacas. Y no eran vacas flacas. Primera comunión yo la hice con resaca, con un parche en el ojo y ron en la petaca. Petaca, petaca, petaca. Petaca, petaca, petaca. Luego de mayor siempre daba la matraca. A mi madre le saqué los ojos con la faca. La faca, la faca, la faca. La faca, la faca, la faca. Me casé con una mujer maníaca que rebaña con pan en el váter la caca. La caca, la caca, la caca. La caca, la caca, la caca. Nos pasábamos el día, me te saca. Y luego por la noche yo curraba de machaca. Machaca, machaca, machaca. Machaca, machaca, machaca. Machaca. ¡Machaca! ¡Machaca! Give me a watch of woman, man, just stop and turn the fucking TV off. Hangs above the town. Death by knife.

Isn't it time to stop taking the piss? Come on now, show them all. Let's dance to fool us all. Messiah, the leader, the one true God. Whoever you are, come out of your pod. If you're looking down at what you create, into millions are lost. Where's that gone? I'll tell you where you are. In my opinion, you're fucked, you're fake, you're losing momentum. A battle finds for Chinese tanks and Russian guns. It's with these bonds to end all this disruption. Religion, race, and politics, they're all a cause of one conflict. Nothing beats the poison of corruption in this corrupted world. They got the problem solved. You're in the sights, the end of life in this corrupted world. In this corrupted world, they wanna have it all. We'll be right back.

Solo un gato astuto We'll be right back.